¿Qué onda, Genaro? ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando mi clase de mañana. No sabía que estabas tomando clases. ¿De qué es la de mañana? No, soy el profesor. Doy clases de física cuántica. Vaya, suena fácil. No tanto. Casi igual que las clases de literatura que doy en la universidad, los cursos de regularización para secundaria y las lecciones particulares de piano que imparto los martes. ¿Todo eso? Vaya, creo que lo tuyo es vocación. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los maestros y las maestras, vocaciones docentes en el mundo. En la canasta surtida les contaremos sobre el Premio Global para Maestros. En el Yerberito escucharán un cuento para despertar a los profesores y más adelante, Un niño, cuento escrito por Helen Buckley. Y finalmente, en De cultos y parranderos, les recomendaremos algunas películas que hablan sobre el importante papel que desempeñan los maestros en nuestras vidas. Antes de comenzar, quiero presentarles a Genaro Castillo, quien será nuestro acompañante en este programa. Bienvenido, Genaro. Muchas gracias por la invitación, Héctor. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Vaya, esa clase estuvo genial. Aprendí mucho sobre física cuántica. Gracias por invitarme a verla. Me alegra que te haya gustado. Y eso que aún no vas a las clases de salsa que doy los sábados. ¿De salsa? No me sorprendería ver que ganaras el Premio Global para Maestros. ¿El qué? Vamos, no me digas que no has escuchado sobre él. La canasta surtida. ¿Has escuchado alguna vez sobre el Premio Global para Maestros? El Premio Global de Maestros pretende acercar la estima de una profesión que sigue siendo crónicamente infravalorada, remuneración inadecuada y palabras como aquellos que no pueden enseñar, reforzar el mensaje de que el mundo no valora a los hombres y mujeres que educan a nuestros hijos a diario. A pesar de la falta de validación, muchos maestros dedicados siguen haciendo un gran trabajo. La falta de prestigio de los profesores es solo uno de los muchos problemas que afectan a los sistemas educativos de todo el mundo. Es uno de los temas que a menudo se discuten en el Foro Mundial de Educación y Formación Profesional. Cada mes de marzo, los educadores, los responsables políticos, primeros ministros, presidentes y líderes de opinión internacionales se reúnen en Dubái para una conferencia que ha llegado a ser considerada como el Davos de la educación. El año pasado, la conferencia concluyó con Sonny Barkey en anunciar el premio de un maestro como Nobel, que opera bajo el patrocinio del gobernante de Dubái, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Queremos inspirar a los niños desde remotas aldeas, pueblos y ciudades de todo el mundo para decir «quiero ese premio», dijo Barkey. ¿Cuántos niños dicen que quieren ser una estrella de televisión? Vamos a ellos con el objetivo de ser el mejor maestro del mundo. En ese momento, Bill Clinton, quien ocupa el cargo de presidente honorario de la Fundación Barkey James, se hizo eco en el sentimiento de Barkey diciendo: «Atraer a los mejores profesionales de la enseñanza, el desarrollo y el apoyo a sus habilidades, junto con la celebración de nuestros maestros, ya que todos son de vital importancia para lograr la excelencia tanto en la enseñanza y el aprendizaje». Fuera de miles de aplicaciones y nominaciones, los jueces han reducido a una pequeña lista de 10 maestros. Esta lista se distribuyó a los miembros de la academia para el Premio Global del Maestro, donde cada uno de ellos podrá votar para elegir al ganador. Ciertamente, para muchas personas existen varias dudas sobre el carácter individualista del Premio Global del Maestro, porque todavía se siente a la academia como uno de los jueces. Los beneficios del reconocimiento de la profesión superan cualquier preocupación ideológica que exista sobre la estructura de incentivos en particular. Vivimos en un mundo donde cada persona debe tener una riqueza determinada para crear un tipo de reconocimiento de la profesión que se merece. Aún así, existe el temor de muchos maestros cuyos perfiles no han sido leídos, pero sí juzgados. Aquí les presentamos a algunos de los finalistas. Nancy Atwell, de Estados Unidos. Nancy es muy conocida entre los profesores. Ella fue pionera en la enseñanza de la literatura como un taller de lectoescritura. También fundó el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, una escuela de demostración sin fines de lucro en Maine en 1990. Cada año sus estudiantes de octavo grado leen unos 40 libros cada uno, lo cual es muy superior a la media nacional. Kiran Bir Sethi, de India. La filosofía de Kiran está basada en el pensamiento de diseño, aprendizaje académico en un contexto del mundo real, ayudar a los estudiantes a comprender con empatía y no solo intelectualmente. En 2001 creó la Escuela de Riverside en la India, donde se comprometió a usar su filosofía de enseñanza, ya que se basa no solo en crear estudiantes inteligentes, sino también la tutoría a los jóvenes para convertirse en reflexivos líderes ciudadanos. Jack Kajura, de Kenia. Maestro de primaria de zonas rurales en Kenia, Jack tiene como objetivo crear un mejor ambiente de aprendizaje para los niños, en particular para los alumnos desfavorecidos. Él realmente se destaca del sistema escolar de Kenia, que sufre de una enorme falta de recursos y se centra demasiado en las pruebas. Jack, sin embargo, crea un entorno altamente interactivo. En el aula prioriza el aprendizaje en grupos pequeños y un montón de viajes de campo para crear una conciencia sobre el medio ambiente de los estudiantes. Phala Ning de Camboya. Phala ha sido un educador y coordinador de todo el país de la educación para el programa de ciegos en Camboya desde 1986, cuando se desempeñó como director de la Escuela de la ONU en un campo de refugiados de Tailandia. En ese momento, la mayoría de los camboyanos creían que las personas ciegas eran incapaces de aprender, ya que se habían portado mal en su vida pasada, y por lo tanto merecían el aislamiento. Phala entiende que no solo requiere pensar de manera diferente sobre el aprendizaje, por lo tanto su trabajo hace hincapié en el tacto y el sonido en lugar de la visión. Música y danza son fundamentales en su currículo, que da prioridad a la comprensión, la memoria y la confianza. Azizullah Royesh, de Afganistán. Azizullah dejó la escuela a la edad de 10 años cuando la invasión soviética de Afganistán le obligó a huir a Pakistán. Primero se educó a sí mismo y luego ayudó a los refugiados afganos. Ahora la escuela es su vida. En 2014, su escuela secundaria Marefat tenía 4.000 estudiantes, el 44% de los cuales eran niñas. Él estableció la escuela en Pakistán después de huir de los talibanes en 1994. Se trasladó de nuevo a Kabul cuando el régimen talibán cayó en 2001. Azizullah dice que se convirtió en un maestro porque quería inspirar a la esperanza y la aspiración de los jóvenes afganos que estaban luchando con la pobreza, la vida en los campamentos de refugiados y los legados de la guerra. Madejin Singh, de Indonesia. Es un profesor y empresario social. Los proyectos de Madejin son abundantes. Puso en marcha una escuela en su casa y una revista mensual de motivación a bajo precio sobre habilidades para la vida, que funciona como un curso por correspondencia para las comunidades rurales y pobres de Malasia. Con el objetivo de simplificar todos los temas, también diseñó un sistema para la enseñanza donde cualquier estudiante de cualquier edad pueda leer, escribir, hablar y entender inglés básico de 3 a 6 meses. En 2000, Mandejir y sus dos hijos crearon una ONG que ofrece un programa de entrenamiento de habilidades para la vida libre para los jóvenes desfavorecidos. Cada estudiante juega un papel en el mantenimiento del programa de residencia: cocinar, dar clases, la realización de servicio comunitario, entre otras. En la actualidad hay 185 escuelas en 5 países, algunos en aldeas remotas. Richard Spencer, de Reino Unido. Richard enseña biología para jóvenes de 16 a 18 años de edad en el Millsbrook College de Billingham, Reino Unido. Ahí él hace que el aprendizaje sea divertido y memorable, a menudo combinando STEM con las artes escénicas mediante el canto y la danza como parte de sus lecciones. Ha ganado el premio Salter para la enseñanza de química y 2 premios Estrella Nacional, más de Maestros de Educación del Año y Mejor Tema Learning Coach. Pero no es todo acerca de la ciencia de Richard, que también puso en práctica un exitoso programa de alfabetización antes de la escuela llamada Desayuno con Libros, que aumentaron el rendimiento académico de las minorías étnicas y los estudiantes en riesgo. Sin importar las fronteras, hay muchísimos maestros y maestras con una gran vocación. Un premio nunca será suficiente para agradecer a tantos fantásticos profesores en México y en todo el mundo. Texto: Estos son los 10 mejores profesores del mundo, escrito por Laura Chaparro, el 6 de abril de 2015, tomado del sitio Tips Educación. Todo el mundo te conoce en esta escuela, Genaro. Seguro que le has enseñado a muchas generaciones. Aunque no lo creas, soy yo quien más aprende de ellos. Ah, claro, como la señorita Thompson. El Gerberito. Mitos y cuentos. Aquella mañana la señorita Thompson fue consciente de que había mentido a sus alumnos. Les había dicho que ella les quería a todos por igual, pero acto seguido se había fijado en Teddy, sentado en la última fila, y se había dado cuenta de la falsedad de sus palabras. La señorita Thompson había estado observando a Teddy el curso anterior y se había dado cuenta que no se relacionaba bien con sus compañeros y que tanto su ropa como él parecían necesitar un buen baño. Además, el niño acostumbraba a comportarse de manera bastante desagradable con sus profesores. Llegó un momento en que la señorita Thompson disfrutaba realmente corrigiendo los deberes de Teddy y llenando su cuaderno de grandes cruces rojas y bajas puntuaciones. Sin duda era lo que merecía por su dejadez y falta de esfuerzo. En aquel colegio era obligatorio que cada maestro se encargara de revisar los expedientes de los alumnos al inicio del curso. Sin embargo, la señorita Thompson fue relegando al de Teddy hasta dejarlo para el final. No obstante, al llegarle su turno, la profesora se encontró con una sorpresa. La profesora de primer curso había notado en el expediente del chico: Teddy es un chico brillante, de risa fácil. Hace sus trabajos pulcramente y tiene buenos modales. Es una delicia tenerle en clase. Tras el desconocimiento inicial, la señorita Thompson continuó leyendo las observaciones de los otros maestros. La profesora de segundo había anotado: Teddy es un alumno excelente y muy apreciado por sus compañeros, pero tiene problemas en seguir el ritmo porque su madre está quejada de una enfermedad terminal y su vida en casa no debe ser muy fácil. Por su parte, el maestro de tercero había añadido: La muerte de su madre ha sido un duro golpe para él, Hace lo que puede, pero su padre no parece tomar mucho interés. Si no se toman pronto cartas en el asunto, el ambiente de casa acabará afectándolo irremediablemente. Su profesora de cuarto curso había notado. Teddy se muestra encerrado en sí mismo y no tiene interés por la escuela, no tiene demasiados amigos y a veces se duerme en clase. Avergonzada de sí misma, la señorita Thompson cerró el expediente del muchacho. Días después, por Navidad, aún se sintió peor cuando todos los niños le regalaron algunos detalles envueltos en brillantes papeles de colores. Teddy le llevó un paquete toscamente envuelto en una bolsa de la tienda de comestibles. En su interior había una pulsera a la que le faltaban algunas piedras de plástico y una botella de perfume medio vacía. La señorita Thompson había abierto los regalos en presencia de la clase y todos rieron mientras enseñaba los de Teddy. Sin embargo, las risas se callaron cuando la señorita Thompson decidió ponerse aquella pulsera, alabando lo preciosa que le parecía, al tiempo que se ponía unas gotas de perfume en la muñeca. Teddy fue el último en salir aquel día, y antes de irse se acercó a la señorita Thompson y le dijo: «Señorita, hoy huele usted como solía oler mi madre». Aquel día la señorita Thompson quedó sola en la clase, llorando, por más de una hora. Aquel día decidió que dejaría de enseñar lectura, escritura o cálculo. A partir de ahora se dedicaría a educar niños. Comenzó a prestar especial atención a Teddy, y a medida que iba trabajando con él, la mente del niño parecía volver a la vida. Cuanto más cariño le ofrecía a ella, más deprisa aprendía él. Al final del curso, Teddy estaba ya entre los más destacados de la clase. Esos días, la señorita Thompson recordó su mentira de principio de curso. No era cierto que los quisiera a todos por igual. Teddy se había convertido en uno de sus alumnos preferidos. Un año después, la maestra encontró una nota de Teddy que le había dejado por debajo de la puerta. En ella, Teddy le decía que había sido la mejor maestra que había tenido nunca. Pasaron 6 años sin noticias de Teddy. La señorita Thompson cambió de colegio y de ciudad, hasta que un día recibió una carta de Teddy. Le escribía para contarle que había finalizado la enseñanza superior y para decirle que continuaba siendo la mejor maestra que había tenido en su vida. Unos años más tarde recibió de nuevo una carta. El niño le contaba cómo, a pesar de las dificultades, había seguido estudiando y que pronto se graduaría en la universidad con excelentes calificaciones. En aquella carta tampoco se había olvidado recordarle que era la mejor maestra. 4 años después, en una nueva carta, Teddy relataba a la señorita Thompson cómo había decidido seguir estudiando un poco más tras licenciarse. Esta vez la carta la firmaba el Dr. Theodore F. Stoddart para la mejor maestra del mundo. Aquella misma primavera, la señorita Thompson recibió una carta más. En ella, Teddy le informaba del fallecimiento de su padre unos años atrás y de su próxima boda con la mujer de sus sueños. En ella le explicaba que nada le haría más feliz que ella ocupara el lugar de su madre en la ceremonia. Por supuesto, la señorita Thompson aceptó y acudió a la ceremonia con el brazalete de piedras falsas que Teddy le regalara en el colegio y perfumada con el mismo perfume de su madre. Tras abrazarse, Teddy le susurró al oído: «Gracias, señorita Thompson, por haber creído en mí. Gracias por haberme hecho sentir importante y por haberme demostrado que podía cambiar». Visiblemente emocionada, la señorita Thompson le susurró: «Te equivocas, Teddy. Fue al revés. Fuiste tú el que me enseñó que yo podía cambiar. Hasta que te conocí, yo no sabía lo que era enseñar». Texto: un cuento para despertar a los profesores tomado del sitio web La Mariposa y el Elefante. La historia es una adaptación del texto 3 Letters from Teddy de Elizabeth Silence Ballard. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. Mira ese niño pintando nubes moradas y lagos rojos. Se ve que no ha aprendido nada. Para nada, al contrario, ha aprendido mucho. Por ejemplo, a usar su imaginación. ¿Pero cuándo has visto un paisaje así? Sería macabro, un mundo radioactivo. No hay nada más terrorífico que afectar la imaginación de un niño. El Yerberito, mitos y cuentos. Esta es una historia indispensable para reflexionar sobre la influencia que nuestras palabras y nuestros actos tienen sobre los alumnos. El cuento de Helen Buckley muestra cómo, de manera consciente o inconsciente, estamos transmitiendo algo más que conocimientos o habilidades en cada una de nuestras clases. No solo lo que hacemos, sino también aquello que dejamos de hacer, influye en la formación de nuestros alumnos. Muchas veces la verdadera formación habita entre los pliegues de los libros y libretas, en los tiempos muertos entre clases, en las conversaciones informales del pasillo, en el hecho de compartir un lápiz, en una mirada, en un gesto o en el tono de una respuesta. Muy a menudo la verdadera formación se nos escapa entre los dedos mientras intentamos atraparla en objetivos, normas, planes de estudio y asignaturas. Érase una vez un niño que acudía por primera vez a la escuela. El niño era muy pequeñito y la escuela muy grande. Pero cuando el pequeño descubrió que podía ir a su clase con solo entrar por la puerta del frente, se sintió feliz. Una mañana, estando el pequeño en la escuela, su maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bueno!», pensó el niño. A él le gustaba mucho dibujar. Él podía hacer muchas cosas: leones, tigres, gallinas, vacas, títeres y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: «Esperen, no es hora de empezar». Y ella esperó a que todos estuvieran preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a dibujar flores». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «Me gusta mucho dibujar flores», y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. Pero la maestra dijo: «Esperen, yo les enseñaré cómo». Y dibujó una flor roja con un tallo verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la maestra, pero no dijo nada y comenzó a dibujar una flor roja con un tallo verde igual a la de su maestra. Otro día, cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer algo con barro». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «Me gusta mucho el barro». Él podía hacer muchas cosas con el barro: serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros, y comenzó a estirar su bola de barro. Pero la maestra dijo: «Esperen, no es hora de comenzar», y luego esperó a que todos estuvieran preparados. «Ahora», dijo la maestra, «vamos a dibujar un plato». «¡Qué bueno!», pensó el niño. «A mí me gusta mucho hacer platos», y comenzó a construir platos de distintas formas y tamaños. Pero la maestra dijo: «Esperen, yo les enseñaré cómo». Y ella les enseñó a todos cómo hacer un profundo plato. «Aquí tienen», dijo la maestra. «Ahora pueden comenzar». El pequeño niño miró el plato de la maestra y después miró el suyo. A él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual al de su maestra. Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar, a hacer cosas iguales a las de su maestra, y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas. Ocurrió que un día su familia se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra escuela. En su primer día de clases, la maestra dijo: «Hoy vamos a hacer un dibujo». «¡Qué bueno!», pensó el pequeño, y esperó a que la maestra le dijera qué hacer. Pero la maestra no dijo nada, solo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el pequeño niño, ella dijo: «¿No quieres empezar tu dibujo?». «Sí», dijo el niño. «¿Qué vamos a hacer?». «No sé, hasta que tú no lo hagas», dijo la maestra. «¿Y cómo lo hago?», preguntó. «Como tú quieras», contestó. «¿Y de cualquier color?». «De cualquier color», dijo la maestra. «Si todos hacemos el mismo dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo?». «Yo no sé», dijo el pequeño niño. Y comenzaron a dibujar una flor roja con un tallo verde. Cuento Un niño, escrito por Helen Buckley, tomado del sitio web La mariposa y el elefante. ¿Qué te parece si vamos al cine? Ha sido un día de mucho estudio y quiero relajarme un poco. Me parece buena idea, pero no sé qué quiero ver. Conociendo tu vocación docente, sé qué películas te encantarán, confía en mí. De cultos y parranderos. Las buenas películas, como los buenos profesores, nos marcan la vida. Por ello hemos querido recoger en esta lista las 10 películas sobre profesores que no puedes perderte. Docentes con nuevos métodos, creatividad e ilusión por la enseñanza y alumnos especiales y brillantes protagonizan estas historias que sin duda recordarás siempre. Los chicos del coro 2004. Esta historia inventada en Francia en 1949 recoge la experiencia de Clément Mathieu, un profesor de música recién llegado a un internado de chicos difíciles, donde el principal método pedagógico es la mano dura y la disciplina. El maestro Mathieu forma un coro con el objetivo de ganarse la confianza de los chicos e inculcarles valores que hasta el momento no habían encontrado, como la sensibilidad, humanidad y lealtad. Ni uno menos, China, 1999. Cuando la madre del profesor de una pequeña escuela rural enferma, este debe ausentarse durante un tiempo. Para sustituirle, elige a la joven de 13 años, Wayne Minzi. La única condición para que ésta reciba su salario es que, al regreso del profesor, ningún alumno haya abandonado la escuela. Cuando uno de los alumnos se va a la ciudad para trabajar, la joven le sigue para conseguir que vuelva. El Club de los Poetas Muertos, 1989. En esta película, un excéntrico profesor cuestiona la enseñanza tradicional de un colegio elitista de Nueva Inglaterra, descubriéndoles la poesía, el significado del carpe diem, la importancia de la lucha por los sueños y destruyendo estereotipos, cambiando así la vida de un grupo de alumnos. La clase 2008. El profesor François da clases de francés en un aula donde se mezclan alumnos de entre 14 y 15 años muy diferentes en cuanto a procedencia, cultura y comportamiento. La película retrata los esfuerzos y buenas intenciones del profesor hasta que los estudiantes comienzan a desafiarlo. La lengua de las mariposas, 1999. Este relato tiene lugar durante los meses previos al alzamiento nacional del 17 y 18 de julio de 1936 en España. Moncho, tras una larga enfermedad, se incorpora a la escuela. Tiene miedo porque le han dicho que allí pegan a los niños, como era costumbre en la educación represiva de la época, pero su maestro, don Gregorio, no es así. Entonces comienza su aprendizaje sobre la vida que se ve truncada por la historia. La sonrisa de Mona Lisa 2003. La profesora Catherine Watson comienza a dar clases de historia del arte en la prestigiosa Universidad Femenina de Wellesley en 1953. La nueva docente comienza el curso con la esperanza de que sus alumnas, las mejores del país, aprovechen su oportunidad para ser independientes. Sin embargo, choca con la tradición y el conformismo de la institución, por lo que Catherine Watson tiene de nuevo el reto de ayudarlas a despertar de esas costumbres. El indomable Will Hunting, 1997. Will Hunting tiene un trabajo sencillo, es conserje en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y una vida sencilla. Sin embargo, todo cambia cuando resuelve un complicado problema de matemáticas planteado por un profesor en una de sus clases, quien descubre la brillantez y el intelecto del joven Will. Mentes peligrosas, 1995. Una inexperta profesora es contratada en un instituto para una tarea aparentemente difícil: conseguir que un grupo de alumnos conflictivos se gradúen. Profesor Lázaro, 2011. Bachir Lázaro es un profesor de origen argelino contratado para sustituir a un maestro de primaria fallecido en trágicas circunstancias. La personalidad y la forma de enseñanza del señor Lázaro serán fundamentales para el éxito del curso. Rebelión en las aulas, 1967. El ingeniero Mark Thackeray acepta un trabajo como profesor en una escuela a las afueras de Londres. Su grupo de alumnos está compuesto por chicos difíciles y rebeldes. Inicialmente trata de ganárselos con los métodos tradicionales, aunque, ante el fracaso, decide probar nuevas técnicas para conseguir su objetivo. Puedes encontrar estas películas en internet. Si las ves, cuéntanos qué te parecieron. Texto: 15 películas sobre profesores que tienen que ver. Tomada del sitio web de Mundo Primaria. Esas películas estuvieron geniales. Tengo que volver a verlas. ¿Ves? Te dije que te gustarían. Oye, ¿pero a dónde vas? ¿Tu casa está para allá? No voy a mi casa, ¿no te dije? Hoy también doy clases de teatro en una primaria. De hecho, mira la hora. Se me hace tarde. Debo correr. ¡Adiós! Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el importante papel que desempeñan los maestros y las maestras en nuestras sociedades. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Genaro Castillo por habernos acompañado en esta emisión. Saludos a todos nuestros amigos. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.